La intención de esta vaina es ver cómo funciona el podcasting, a ver si funciona bien, cómo se escucha, cómo graba, la calidad de sonido, cómo es de esta vaina. Y la idea también es que se peguen el Luisfor y el Gustavo, así sea para mariquear, para subir huevonadas a la red. A ver si el Luisfor esconde el MP3 debajo del colchón mientras se come a la novia. No me entiendes. No, no sé. Solo quería ver cómo sonaba esta vaina y cómo se escucha, para ver si subimos algo.